increíbles son. En Irlanda vive Pigli, la tierra de su corazón. Pigli, Fernidana, ni Molly, no se pierden la diversión. En Tara o en Ralu, las aventuras son un millón. La emoción llegó, sí, no hay que detenerse a pensar. La diversión ya está aquí, Shakers, Pigli a disfrutar. Ya sus ojos veo brillar, de seguro tiene un nuevo plan. No se van a equivocar, Pigli no es un héroe, ya lo verán. Pigli, Ferni, Molly, Dana, no se pierden la diversión. En Tara o en Ralu, las aventuras son un millón. Shakers, temprano va a dormir, para temprano despertar. Y la emoción así vivir, Shakers, Pigli va a comenzar. Shakers, las aventuras de Piggly Winks.